Hola, buenos días, adelante. Tome asiento aquí, por favor. Buen día, gracias. Mire, me gustaría cortarme un poco. Creo que mi pelo está demasiado largo y sin forma. Y tengo ganas de cambiar de aspecto. Quisiera un corte nuevo, como algo original y algo de su gerente. Con algo de mi gerente. Pero señora, pero mi gerente es pelado. ¿Qué quiere, que la rape? Pero no, quiero un corte novedoso, con caída así, como suave. Como mi ave. Con una caída como mi ave. Señora, yo tengo un canario, pero no se anda cayendo, vuela muy bien. Mire, yo lo que quiero es un buen corte de pelo y que me dé un aspecto más juvenil, más seductor, mimoso. ¿Su mozo? No, mimoso, mimoso. Eso, su mozo. Señora, sepa que ya no soy su mozo. En todo caso, soy su peluquero. Quiero un nuevo corte de pelo. ¿Qué me propone? Veamos, eso hay que estudiarlo. Cortar, no sé, espera un momento. ¿Qué hace? Me estoy concentrando en su cabello, para escuchar lo que necesita. Acá trabajamos así, son las últimas tendencias internacionales en el cuidado de cabello. Antes se trabajaba de cualquier manera, pero ahora los peluqueros verdaderamente responsables escuchamos al pelo para saber qué es lo que pide. Y lo que este cabello necesita, señora, no es un corte, sino una leve intensificación de color. ¿Ahora le parece? Sí, sí, le va a encantar. Bueno, no sé, ¿usted cree? Se lo aseguro, señora. Relájese y deje su cabello en mis manos. 4 horas más tarde. Linda cita, ¿no? Ya son las 3, tengo que irme. Llegó el gran día, mire. ¿Qué es esto? Una hermosa notalidad amarrajul. ¿Amarrajul? Sí, una combinación de amarillo, rojo y azul. El último grito de la moda. Aquí la única que va a gritar soy yo si usted no me saca este color hinche de la cabeza. Pero qué locura. ¿Qué locura? A esto no lo cura nada. No es una enfermedad, es un hermoso colorido. Mire, si en 5 minutos su hermoso colorido no se ha ido, usted me las va a pagar. Disculpe, acá la que va a pagar es usted. Me tiene que pagar la tintura. Pero qué cara dura. Si no me saca estos colores de mamarracho, no le pienso pagar. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos se lo podría dejar todo rojo. De ninguna manera. Y la única cosa que se va a cerrar es esta peluquería, si usted no me saca esta barbaridad de la cabeza. Entonces se lo podría dejar surmarillo, una deliciosa mezcla de amarillo y azul. Ni loca. ¿Qué se cree? ¿Que soy la bandera de Boca? Bueno, señora, decídase. No puedo estar con usted todo el día. ¿Qué color quiere? ¿Violeta, verde, turquesa? ¿Turquesa? Me va a estallar la cabeza. Quiero que me devuelva ahora mismo el color que tenía cuando vine. Eso es imposible. Aquí usamos tinturas de muy buena calidad. Son excelentes y muy persistentes. Voy a llamar a mi abogado. Esto va a terminar en su Mario. ¿En mi Mario? Yo no tengo ningún Mario. Le voy a hacer un juicio. Voy a llevar esto a la corte. ¿Qué corte ni corte? Ya le dije que su cabello no pedía corte y encima se va sin pagar.